terminamos con el repaso y nos va. Porque yo no voy a avanzar con un tema nuevo en minoría. No tiene sentido. Bueno, una pregunta es sobre Bourdieu. Bueno, esperá que voy a sacar el programa. ¿Qué no? El programa. Sí, que entra Bourdieu. Sí, por supuesto. Sí. Entra. ¿Quién dijo que no? Ah, es que no se trabajó en los prácticos. No, ni lo trabajó. No, ni lo sabía. Sí, en julio te dejo, dijo que me entraba, pero después cuando un 20 dijo que entraba. Sí, porque después rehicimos las consignas. ¿Ah, pero tienes? Sí, las hicimos juntos. ¿Todo se arregla? ¡Por supuesto! ¡Ay, no! Y bueno, es lo que hay. ¿Cuánto sale? Chicos, hagamos una vaquita. En esta universidad no puede pedir nada. ¿Cuánto sale? Eso para ustedes tiene valor de uso y para nosotros. En la UCA, viste, ahí va. Bueno. ¿Qué cambio tiene? Claro. Bueno, ¿cuánto sale su mercancía? Estamos entonces en Bolivia, hemos dicho. Entonces, sí. Ustedes dirán. El programa. Ah, ¿es el programa? Por favor. Siempre les propongo que lo consulten, ¿no? Sí. Sería bueno que lo tuvieran. ¿Cómo no leías de Ariel? ¿Vos no leías de Ariel y Carlos? ¿Se puede? No, yo lo tenía. Es el único que tengo, si no te lo sería. Después le saco una foto. Bueno, ¿lo tienen ahí en la? Sí, lo sé, porque ahora. Bueno, ustedes digan. Sí. Ustedes digan. Bueno, dijiste Bourdieu y... Sí, qué bueno. Porque lo intentamos leer y desinventar un poco, pero nos complicábamos. Por ahí si uno dijera campo y árbitro, serían los dos conceptos importantes en Bourdieu. Son. Sí. Lo que vimos de... ¿Qué sería el modelo? Y después el modelo de legalidad. Que no. O sea, nosotros acá estamos planteando, entramos a Bourdieu con las estructuras, según el programa. Sí. Entonces estamos pensando que Bourdieu ha reformulado el concepto del estructuralismo y le asigna al concepto de estructura dos dimensiones que finalmente integran un concepto nuevo. Estas dos dimensiones están dadas porque, en primer lugar, toda estructura, como es sabido, determina sus elementos. Le da un orden a sus elementos. Eso es un concepto de estructura pre-Bourdieu, ¿no es cierto? Que ha sido tomado por autores marxistas, no marxistas, ¿no? Por ejemplo, el Tuchel. Un sistema de elementos que no se definen por sentencia, sino por la relación que quieran. Una estructura es un conjunto de elementos que no puede ser definida por la suma de estos elementos, sino por el tipo de relaciones que hay entre las. Por ejemplo, una estructura aritmética, una estructura social, ¿no? Lo importante es ver qué tipo de nexo está uniendo esa estructura, ¿no? Cuando vos tenés dos, tenés tres, tenés cuatro, son números. Lo importante es ver qué hacemos con esos elementos, si hay adición o hay resta, ¿no es cierto? Entonces lo importante es el nexo. Lo que define a la estructura es el nexo, no la suma de los elementos. Entonces Bourdieu hasta ahí es un estructuralista como cualquier otro. Inclusive en un texto que no tenemos en el programa, donde a Bourdieu le preguntan si la sociología es una ciencia, que es una entrevista, ¿no? Y él responde, qué sé yo. Él dice, a Durkheim le debemos, que nos enseñó, que los individuos como tales no tienen relevancia sociológica, sino que lo importante es ver el lugar que ocupan en la estructura. O sea, los individuos Durkheim los puso en una estructura llamada hecho social. Bueno, entonces hasta ahí Bourdieu sería un estructuralista más. Pero después nos avisa que las estructuras no solo determinan a sus elementos, como decíamos recién, sino que además toda estructura tiene un proceso de estructuración. Es decir, que algunos elementos se están desorganizando para volver a organizarse. Eso se llama estructuración. Entonces, la teoría de Bourdieu es la teoría de la estructuración estructurante. Hay varias formas de denominar a esto. que es un intento por poner a las estructuras en movimiento. Ahora, ¿descubrió algo? Y en parte no, porque si ustedes leen a Piaget, que me consta que lo estudian, Piaget habla de estructuras en equilibrio y estructuras que están en un proceso dinámico de constitución misma. Entonces, por ahí, Bourdieu no es un epistemólogo de las estructuras, pero el mérito está en cómo ha sabido tomar estas dos nociones de estructura estática, estructura dinámica, y aplicarlas al análisis sociológico. Entonces, como decía acá nuestro compañero recién, campus y hábitos implican un avance donde está tratando de poner a los individuos en el marco de las estructuras estructurantes. Eso le lleva, consecuentemente, a disolver la noción de individuo. O sea, Bourdieu ha disuelto la noción de individuo. Pero la ha disuelto no como hace Durkheim, que abiertamente echa al individuo de la sociología, lo considera irrelevante, sino que lo liquida y mostrando que todo lo que hay en los presuntos individuos es la sociedad misma. ¿Eh? La sociedad misma bajo la forma de un hábito. Toda la sociedad está en el hábito, pero como la sociedad es algo que se está estructurando también. Entonces el hábito es una época de la sociedad, es un momento, es un territorio de la sociedad que está internalizado en los individuos, que han dejado de ser individuos para definirse como hábitos. O sea, cualquiera de ustedes o yo, si hablamos de individuos, se nota que estamos en una concepción precientífica. El individuo a lo sumo es un concepto muy grueso, que dice que los seres vivos, las especies, se expresan en unos individuos separados unos de otros. Es un concepto que se entiende mucho en biología. Pero en sociología, hablar de un individuo se lleva inexorablemente a una ideología de que el individuo es una mónada. O sea, es un elemento autónomo de todo, que está más o menos influido por algo. Bourdieu dice, no es una mónada separado de todo, incluido más o menos. Como diría, es la sociedad, claro, es la sociedad misma. Uh-huh. Este hombre, que antes lo llamábamos individuo, es la sociedad misma y para eso tenemos el concepto de hábitos. O sea, aquí nosotros no somos otra cosa que la sociedad. Claro. Valdría pensar que si yo soy un individuo, de ese individuo puedo extraer conclusiones acerca de toda la sociedad. Mirá, vos podés seguir pensando si lo deseas, o yo puedo seguir pensando en individuos. Podemos seguir pensando en subjetividad. Pero Bourdieu te invita a liquidar esa conceptualización. Porque él diría, no lo dice tan abiertamente, pero sale, que es presociológico. Ahora, si vos transitás a otro territorio del conocimiento, podés seguir hablando de individuos. Cualquier psicoanalista habla de individuo, habla de subjetividad. Bourdieu ha liquidado esta noción, porque no es sociológica. Entonces yo todo lo que tengo frente a los hombres y a las mujeres es el hábito. Y si vos lo pensás bien, Bourdieu está incluido entre otros por Marx. Porque Marx nos dice abiertamente que no somos otra cosa que nuestras relaciones sociales, ¿no es cierto? Y pensar que hay algo más que eso es ideología o, en todo caso, ilusión. Marx plantea que se puede salir de las relaciones sociales a partir de la lucha de clase. Pero nadie, eso no es tema visto en el programa por ahora, lo menciono solo. Nadie elige cómo está la lucha de clase. En qué estado se halla la lucha de clases, ¿no? Y por otro lado, Bourdieu diría, el hábito genera ciertas posibilidades de toma de conciencia. Pues si ustedes estuvieron leyendo el capítulo del hábito, él habla que en el hábito también se puede seguir hablando de inconsciente, ¿no es cierto? O sea, es como que va pasando del hábito a una vasta lista de conceptos que vienen de otras disciplinas. Y en todos los casos sale triunfante el árbitro. ¿Eh? con respecto a cualquiera de las otras conceptualizaciones. Entonces, Bourdieu es un desafío. Nosotros damos una dosis bastante, digamos, tenue de Bourdieu, pero que nos sirve para romper la separación individuo-sociedad. O sea, que lo que hace Elías, Bourdieu lo hace por otros métodos, ¿no? Y los dos, en ese sentido, apuntan, aportan en esa dirección, por eso los tenemos, ¿no es cierto? Y... ¿Para? Sí. ¿Para que una definición de hábito cómo puede ser? Bueno, está definido... A ver, lo voy a decir de una manera ahora no coloquial. Uh-huh. Yo no sé cómo hacen ustedes para estudiar. Me lo imagino. Pero, o sea, la propuesta es no hacer resumen. Ustedes no hagan resumen. Entonces, puede ser un camino, hay varios. Puede ser un camino a hacer pitch. Diga, vos te lees las 10, 15 caridas donde habla de la Ventus y quedás perplejo. Aparte es muy complejo. Obvio, porque es dialéctico, es un texto dialéctico, no es lineal, el Durkheim se lee mucho mejor. Entonces vos lo lees, las 15 caridas más o menos, y decís, ¿cómo te quedas? Además estos locos, ¿qué me van a hacer? Porque la verdad, esto no se sabe, ¿no es cierto? Entonces lo leo una vez más para tener más seguridad. Y cuando lo leo por segunda vez, igual que antes. Sí. Porque estas no son cosas que se pueden memorizar. Entonces, ¿qué hago? Hago un resumen. O sea, me di cuenta, voy a poner en este resumen las cosas más importantes. Pero resulta que es todo importante. No tengo manera. ¿Cómo? Igual hay una jerarquía en los conceptos. Hay un orden expositivo. Entonces, lo que uno puede hacer para estudiar este tipo de materiales, no hablo de Bourdieu, hablo en general, ¿no es cierto? Uno puede hacer fichas. Y una ficha es poner un título que puede ser hábitus, definición de, y tratar de entresacar de las 15 carillas dónde estarían los núcleos más fuertes que permiten aproximadamente decir que es un árbitro. Entonces yo ahí puse la fuerza, la concentré en un punto, y me da toda una, digamos, un equilibrio mental, ¿cierto? Porque leer, no entender, genera mucha ansiedad. Y esa ansiedad es contraproducente para cualquier árbitro. Entonces yo tengo que intentar hacer una ficha, ¿cierto? Yo prefiero nunca repartir las fichas de la cátedra, que algunas están citadas en el programa como consultas. Lo que nos interesa a nosotros realmente es leer a los autores. Es un debate muy duro. Algunos sociólogos piensan que los que no van a estudiar sociología no tienen por qué leer los autores, que se puede resolver con un manual. Un manual que más o menos cuenta lo que dicen. Nosotros pensamos que justamente porque no van a estudiar sociología tienen que leer los autores. O sea, son cuestiones muy importantes. Nada pacífica, ¿no? Y va mucho más allá de una dinastía que existe. Entonces, les hemos puesto un texto de Bourdieu. Ustedes están leyendo el hábito por Bourdieu. Ahora, hay 6 millones de comentadores que cuentan, ¿no?, lo que es el... en la página 90 se puede leer, en la página 90 del texto, ¿no?, la dialéctica de la intención de objetivación y de la intención ya objetivada. Esta es una frase brillante, densa. La vuelvo a leer. Y Bourdieu ahí al pasar dice: la dialéctica de la intención de objetivación y de la intención ya objetivada. O sea, como estamos en el mundo del hábito, estamos hablando, entre otras cosas, de intención. Actores que tienen intención. Entonces, esa intención del actor puede ser un intento de objetivar algo, o sea, convertir algo en estructura, objetivar. Y puede ser también una intención que ya está objetivada, que ya es estructura. ¿Eh? Entonces, como que va tomando distintos niveles de la subjetividad en el sentido vulgar y común, y las pone en una tensión dialéctica donde trata de romper la separación individuo-social. Entonces, en el hábitus hay elementos totalmente estructurados y hay elementos estructurantes. Las dos cosas tengo en el hábitus. Y yo les dije en el teórico, que fue muy rápido ese teórico, teníamos poco tiempo de día, yo les dije, pues, después de esa postea, que iba a pasar algo con Tedesco, ¿no? Y bueno, las 4 horas se va, ¿viste? No es una cosa. Y ustedes son privilegiados porque tienen 6 horas de clase, no te encuentran otras carreras. Bueno, entonces yo llegué a decir aquel día que Bourdieu estaba usando una conceptualización dialéctica. Ahora, decir que está usando una conceptualización dialéctica no es decir mucho. A menos que yo localice elementos puntuales de la dialéctica. Cuando nosotros decíamos en Marx que la mercancía es un concepto dialéctico, eso suena muy bien, viste, vos escribís que es un concepto dialéctico, está bárbaro. Pero hasta que no ves la dialéctica de la mercancía, no entendiste por qué es dialéctico. O sea, la dialéctica de la mercancía es la contradicción entre valor de uso y valor de cambio, que se va a resolver con un elemento exterior a la mercancía, que es el dinero. Ahora, acá, ¿cómo se resuelve la contradicción? O sea, Bourdieu no está planteando resolución de contradicción. La contradicción es que los elementos son estructurados y estructurantes, las dos cosas. O sea, que son dos cosas que en principio son contrarias. Porque lo estructurante no es lo estructurado. Y sin embargo, están funcionando juntas las dos cosas. Eso se está por estructurar. Permanentemente, algo se está estructurando y por otro lado ya está estructurado. Entonces yo tengo que pensar que no funciona el principio de identidad. Bourdieu está usando el principio de contradicción, no el principio de identidad. La lógica formal dice no contradicción, dice identidad. Contradicción. Acá estamos usando el principio de contradicción, o sea que dos cosas son simultáneamente verdaderas y opuestas. Contradicción y complementariedad. Hay un problema de complementariedad también, por supuesto, porque no puedo entender la estructuración sin lo estructurado, y al revés. Así que mucho más con esto, tampoco le vamos a pedir una hazaña, que hagan una tesis de Bourdieu, ¿no es cierto? Entonces, entender que no es que ustedes están en problemas, sino que el texto, Bourdieu, es un autor que está trabajando con contrario. Y va haciendo permanentemente pasajes. ¿No? Hábitos tengo como esquema de percepción de pensamiento y de acción. Bueno, el hábito tiene que ver con la percepción, tiene que ver con el pensamiento. O sea, ustedes hacen el banquete, porque como están estudiando afortunadamente psicología evolutiva, uno puede intentar relacionar algunos capítulos de la psicología evolutiva con el hábito de Bourdieu. Yo no le digo que esto lo plantee en la cátedra, porque no es fácil contar con estas cosas, ¿no? Pero cuando vos estás leyendo o estás dándote cuenta que hay autores, que por ejemplo, Piaget, Vygotsky, La génesis social del pensamiento, es un libro que apareció hace muy poco. Y bueno, vos te das cuenta que se está trabajando en una tensión de elementos que incluye el nivel dialéctico, ¿no es cierto? Ahora, como uno no está preparado en dialéctica, yo alguna vez, ustedes la conocen, a Norma Michi. No. Bueno, yo una vez la profesora orgánica de la carrera, no me acuerdo ahora qué lista ella, alguna vez estuvo en el departamento también. Y me mandó una nota porque le preguntaba a todos los profesores de primer año cómo había sido la cosa, qué problema habían sufrido, y yo le había dicho hace bastante de eso, ¿no? No es materia de primer año, eso. No. No es materia de primer año. Contra mis intereses. Porque en realidad, ¿qué más quiero yo estar en una materia masiva? ¿No es cierto? De muchos alumnos. Porque ahí puedes hacer un trabajo mucho más interesante. Pero sin embargo, por lo menos en materia de tercera. Y epistemología, que la tienen ahí al final, hay que adelantarla. Bueno, pero en este momento todo lo que sea cambiar el plan de la carrera es malo. Es malo porque cualquier cambio de plan de estudio favorece a la cuñada. Esto es cierto. Así que estos problemas los bancamos, ¿no es cierto? No cambiemos nada ni una coma por ahora, hasta que tengamos otras condiciones políticas. En este momento cualquier cambio de convenio colectivo de trabajo, de plan de estudio, la derecha. La derecha, mi inconsciente. Va a la derecha, ¿eh? No cambiemos el plan de estudio. Bueno, me fui del tema, seguimos. Más preguntas. Supongo que no solamente ha leído. Perdón, ¿podría repetir la frase que leyó de la página 90? Esto está en la frase de la página 90, perdón. La dialéctica de la intención de objetivación, a la mitad, y de la intención de objetivada. Y esto, si ustedes quieren, está completado con otra frase que no quise agregarla para no acumular. Okay. La otra frase también hay nomás en la página 91, la siguiente. Dice, las prácticas no se dejan deducir ni de las condiciones presentes que parecen haberlas suscitado, ni de las condiciones pasadas que han producido el hábito. O sea, la práctica, a cargo de los actores, de los sujetos, no se deduce de las condiciones presentes. O sea, hoy, 13 de octubre, decidí estudiar ciencia de la educación, supongamos, me inscribí. La práctica no se desprende de unas condiciones presentes que parecen haberlas suscitado. O sea, me di cuenta hoy que me tenía que anotar, que me conviene, me vieron esas cosas que dice todo el mundo. Y tampoco las prácticas se deducen de las condiciones pasadas que produjeron el hábito. No es que como yo ya tengo un hábito de cierto periodo, estoy orientado a estudiar ciencia de la educación. Porque me socialicé en un hábitus donde había universitarios, había profesionales, había personas que estudiaban. Entonces lo que hago hoy, 13 de octubre, es una mera ejecución de algo del pasado. No, dice Borrero. Y tampoco es la cosa que le decía a la mañana, ¿cómo estudia ciencia de la educación? O sea que ahí está el tema de la dialéctica, que la va planteando en varios niveles, la dialéctica. Yo creo que es muy. O sea, el otro día me tocó, por esa desgracia de la vida, tener que ir a una reunión de parientes allegados. Y alguien cumplía años. Entonces pregunté, lo mejor de la reunión, ¿qué es cumplir años? Pregunté. El silencio fue total, ¿no? Claro, porque en realidad todo el mundo sabe que es cumplir años. O sea, pensaron que no estaba bien. Si alguien me dijo, ¿te sentís bien? En algún sentido, ¿no? Yo que estaba con una mensaluga. Entonces la idea es que ese cumpleaños resume todo esto. O sea, claro, es el pasado, es un viejo pasado. Y es el presente. Es una tensión entre dos elementos. Un año menos de vida. Eso es bastante razonable. Eso es bastante razonable. Cumpleaños de morir. Claro. Eso es más razonable todavía, lo dije en la reunión. No cayó bien. Especialmente había algunos sentitones ahí. Ay, sí, ya porque a cierta edad mi futuro, dije, ¿Cuál es la dialéctica entre la vida y la muerte? Más que nunca, más que nunca. Bueno, no me digan que de esta materia lo pasan mal. No. Bueno, ¿qué otras preguntitas hay? Ni que no se revelan ciertas verdades. Algunas cosas, sí. Dale. Vos hiciste unas definiciones de trabajo diferentes. Sí. Acá hay una pregunta que hice en un momento. Decía distinguir trabajo, fuerza de trabajo, mercancía, fuerza de trabajo y fuerza de trabajo integrante de capital. Sí. Esa es muy fácil. Nosotros, no lo digo por vanagloria, pero los capítulos que seleccionamos no son estas materias, viste, que vos lees toda la semana un libro, dos libros, no tenés tiempo ni de enterarte lo que dice. O sea, hay un orden muy riguroso del 2, del 4, del 5, ¿no? Los capítulos del capítulo. Cada uno en un capítulo. Claro, exactamente. Entonces, yo buscaba, avanzando con esta especulación, que no les pasara como suele pasar muchas veces, que vos le preguntas a alguien qué es la fuerza humana de trabajo y te dice, ah, la fuerza humana de trabajo es lo que el obrero le vende al capitalismo. La absoluta. Implica fuerte sentido común, responder así, ¿no? Fuerte sentido común, despolitización, fatalismo de que esto va a ser como siempre, capitalismo, ¿no? En realidad hay una tensión tremenda, dialéctica, en el capítulo 5, que además ya empieza a plantearse en el 4. Donde te dice, por un lado está la capacidad del cuerpo, que es una capacidad física, mental, dice por ahí, ¿no? De trabajar. Y por otro lado está que eso sea una mercancía. Entonces, si uno no logró separar las dos determinaciones, cada vez que dicen fuerza de trabajo, dice mercancía. Capitalismo. Dentro del capitalismo, en un sentido común avanzado, porque es cierto que la gente, las personas en la vida real, andan hablando de fuerza de trabajo, pero es como una nueva influencia más, más elaborada del mismo sistema capitalista. O sea, fuerza humana de trabajo no es una mercancía, solamente en ciertas condiciones históricas. ¿No es cierto? Que sale de una conclusión muy sencilla, que ustedes no tienen ningún capítulo para entender eso. En esto último lo dije en el teórico, que puede ser capital variable la fuerza de trabajo. O sea, cuando la mercancía fuerza de trabajo fue comprada por el capitalista, que ustedes están totalmente enterados que no hay pago de equivalentes. Es que lo que paga el capitalista por la fuerza de trabajo es solamente el valor de la fuerza de trabajo, pero no el valor de lo que produce la fuerza de trabajo. Eso no lo olviden. Entonces, dando un paso adelante, cuando el capitalista ya compró la mercancía, va a usar su valor de uso. ¿Y cuál puede ser el valor de uso de la fuerza de trabajo? Trabajar. Entonces el capitalista hace trabajar la fuerza de trabajo, uniéndola con los medios de producción. Porque no es fuerza de trabajo que valga, sino hay medios de producción. No se produce el proceso de trabajo. Entonces el capitalista produce un proceso de valorización. Y ahí la fuerza de trabajo, que primero era una capacidad del cuerpo, que después se invirtió como mercancía, compra-venta, termina siendo una parte del capital. O sea, la contabilidad del capitalista dice cuánto pago en salarios. Y esa es la parte del capital que él adelanta, que se llama capital variable. Y la fuerza de trabajo entonces acá deviene capital, con más precisión todavía, capital variable, que es la parte del capital destinada a pagar el precio de la fuerza de trabajo. Y también es un cambio de magnitud. Se lo llama variable, porque al mismo tiempo que es una magnitud constante, es también una magnitud variable. Acá estamos en el punto más alto de la contradicción. Lo voy a decir mejor. O sea, la fuerza humana de trabajo, cuando se constituye como mercancía, tiene un precio. Ese precio, como cualquier precio, mide en dinero el valor de la fuerza de trabajo. Entonces, si yo gasté 100 y gasté 500 en comprar fuerza de trabajo, eso es constante, no variable. Es una cifra constante, ¿verdad? Pero Marx dice, esta parte del capital la vamos a llamar variable, porque al mismo tiempo que es una cifra contable, es una magnitud constante, también es una magnitud variable. Sí, porque es una cantidad que trabaja, porque va a producir más valor de lo que demandó pagar su precio. O sea que es un tema de los temas, que lamentablemente nosotros acá no podemos abrir. Porque produce más valor que el que demandó su precio. Claro, o sea, va a generar una cantidad de valor mayor que el que involucró pagar su precio. ¿Comprenden esto? No se alarma. O sea, que... En cambio, el capital constante, que son los medios de producción, transfieren su valor a la mercancía. Transfieren. Ni más ni menos, no puede ir más allá de ese lugar. Y se completa cuando la vuelve a comprar, ¿no? Obviamente que la fuerza humana de trabajo, en realidad por parte de su vendedor, del trabajador asalariado, es un alquiler. Claro. O sea, el trabajador le alquila por 8 horas, por una quincena, por un mes, el uso de esa capacidad de transformar. Es un alquiler. Porque si la vendiera de una sola vez, estaría siendo como un esclavo. Esclavizado. Sería un esclavo por un motivo muy simple. Porque estaría como de por vida. La sede de la fuerza de trabajo es el cuerpo. Claro. Entonces, venderla de una sola vez, estaría vendiendo también el receptáculo de la fuerza de trabajo, que es el cuerpo. Entonces sería, como decimos muy bien, un esclavo. Y un esclavo no puede disponer de sí mismo, no puede... No es libre. No puede, y en el capital tiene que ser libre para venderse. Ah, que transfieren el capital, un segundito nomás, el capital constante se limita a transferir su valor en términos alícuotas. Por ejemplo, cuando en el capital constante vos tenés una máquina que integra el capital constante, comprada por el capitalista, la máquina se usa toda, no se usa un pedazo de la máquina. Entonces se calcula un desgaste, una amortización. Pero la máquina es un valor de uso que se usa completo, no se puede parcelar. En cambio hay otros elementos de los medios de producción, como por ejemplo las materias primas. La materia prima está incluida en los medios de producción, ¿no es cierto? Y también la energía. Lo que yo quiero decir es lo del tema de la extensión cuando habla de la tierra y los edificios. Bueno, la producción requiere de ciertas instalaciones. Claro. ¿No es cierto? Ahora, pero la vez en la tierra, porque hemos leído que no es amortizable la tierra, ¿no? Nosotros vamos a discutir un poco el problema de la tierra cuando hagamos el trabajo con Weber de los Junkers prusianos y veamos la renta de la tierra. Por ahora tenemos un pequeño entrenamiento no científico que tuvo que ver con la mesa de enlace en el año 2008, cuando los grandes terratenientes se lograron mover a los pequeños. Este es un país extraordinario. Pedían que no hubiera retención. Que eso dividió a la izquierda. Algún sector apoyó a la patronal rural, otro no, un despelote. Lo concreto es que ese sector estaba planteando quedarse con la renta de la tierra. La renta de la tierra es un valor que solo puede pensarse cuando hay condiciones capitalistas. La tierra no es una mercancía, es un recurso natural. Pero va a investir, digamos, la tierra va a investir una forma mercantil, no siendo ella una mercancía. Entonces hay que meterse en una gran cantidad de asuntos, que obviamente no los abrimos, donde podríamos decir con el mismo razonamiento que la fuerza de trabajo no es una mercancía. O sea, la fuerza de trabajo inviste una forma mercantil, pero no puede ser nunca una mercancía, porque ella misma no ha sido producida por el trabajo humano. Las mercancías son productos del trabajo humano y son cosas. En cambio, la fuerza de trabajo es una capacidad del cuerpo. No, la tierra sería un medio de producción. La tierra sería un medio de producción, pero no una mercancía. Sí, ¿no? En determinadas condiciones empieza a haber un mercado de tierra. Y ahí la tierra tiene precio. Se compra y dice, che, ¿cuánto vale la hectárea en Necochea, ¿no es cierto?, en Dolores? Mira tanto, subió. Ah, qué bien. Los medios de producción son mercancías. Los medios de producción como tales son valores de uso. Una máquina es un valor de uso. Vamos a ver. En el capitalismo, todos los medios de producción han adoptado finalmente la forma mercantil. Claro. O sea, son producidos para ser vendidos, no para consumir lo que los produce. Pero igual la mercancía, cuando ya se vendió, deja de ser mercancía, ¿no? Cuando se vendió, deviene puro valor de uso. Termina como el ciclo de o sea, que finalmente el que la compró por su valor de uso. Esto no es más una mercancía. Claro. Y según me han dicho, era un reloj bastante costoso, me dijeron. Yo tengo mis serias dudas, ¿no? Pero bueno. Está pronto a hacer otra mercancía. vamos a ver, depende cómo sigan algunos procesos. Pero ahora, para mí, es un valor de uso. Muy útil, un docente siempre lo personal. ¿Perciben? Bueno, sigamos con el ping-pong de las preguntas. Mercantil es cuando está dentro del circuito de producción o de circulación. En el mercado. Ambos, los dos. A mí me quedó la decisión de trabajo y fuerza de trabajo. El trabajo es la relación, perdón. El trabajo no es otra cosa El trabajo es una acción y una que parte el ejercicio de la capacidad. Claro. Vos tenés capacidad de trabajar, pero eso no quiere decir que trabajas. Y ojo con otro tema. Cuando has dicho que trabaja y venda. Cuando hablamos de que la fuerza de trabajo es una mercancía, eso es bastante falaz si no se lo acota debidamente. O sea, para la clase de los trabajadores asalariados se ha convertido en una mercancía. Claro, para proletariado. Pero, por ejemplo, la burguesía no vende fuerza de trabajo. Entonces, para la burguesía, su capacidad de trabajar no es una mercancía. ¿Eh? Más bien son los que la compran. ¿Se entiende? Sí. Porque son todas nociones y conceptos que están en un proceso de unidad, de contradicción, de definición, de cuantificación. Entonces, obviamente, no es nada raro. Cuando ustedes entren por primera vez a un aula, que no lo han hecho hasta ahora, y tienen pibitos de 6, 7 años, 5, se van a dar cuenta que es abismal la diferencia que hay entre ellos. Tienen más o menos la misma edad cronológica, pero hablan en procesos mentales notoriamente distintos, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿qué es esto? ¿No? ¿Cómo defino esto? Porque son procesos muy contradictorios. Donde, bueno, la psicología genética, los instrumentos analíticos, ni les cuento si entran en un aula con problemas diferenciales, ¿no es cierto? Ahora, ¿puede haber trabajo fuera del sistema de producción y circulación? De mercancías, la agrega. Puede haber trabajo que no esté en el ciclo de la producción y circulación. Pero que siempre que haya un ser humano vivo va a haber trabajo. Claro. Si hay especie humana, hay proceso de trabajo porque claro. Es el modo de vincular vale, la naturaleza. Claro. Es la relación del hombre y la naturaleza. Yo por parte del tiempo no leí un pasaje, la cita de los Grundis, donde Marx dice, es tan grande el desarrollo del tiempo de trabajo excedente. O sea que dentro de la jornada de trabajo, la parte de trabajo necesaria se va achicando. En menos tiempo se pueden producir los medios de vida del trabajador. Entonces se prolonga el trabajo excedente, que también es subtrabajo, ¿no? Dice, es tan grande ese proceso en el capitalismo, que es la tarea histórica del capitalismo, que apuntamos a una humanidad donde el 99% y pico de las necesidades ya no son biológicas. Nosotros, vos fijate lo que es el salario de un trabajador propio. 2.000 pesos, 3.000, 4.000, en algunos casos 5.000. La inmensa, la mayor parte de esa cantidad de dinero es para los medios de vida. El alquiler, la comida, internet, internet, que es una necesidad, el teléfono, ¿está bien? Ahora, cuando vos estás pensando que se ha prolongado el tiempo de trabajo excedente y se redujo el tiempo de trabajo necesario, estás avisorando una humanidad de nuevo tipo que está permanentemente volcada a satisfacer necesidades de otras características que no son de sobrevivencia, que ya no son necesidades biológicas. Entonces Marx dice, asistimos a la aparición de un individuo nuevo, él dice individual, un individuo de otras características que ya no trabaja, dice Marx. O sea, este individuo, en lugar de trabajar, se vale de las cosas para que las cosas trabajen. O sea, procesos ya de alta automación, informáticos, robóticos, ¿no es cierto? Entonces este individuo que ya no trabaja, crea. Es un individuo creativo, que está innovando, que está elaborando cosas nuevas. Y eso es posible, dice Marx, gracias al capitalismo. Pero no a este capitalismo que ustedes y yo conocemos, sino que el capitalismo creó las condiciones que una vez derrocado podemos tener este modelo de individuo que finalmente rompe con la sociedad, porque ya no está el hábitus determinado sobredeterminado por las estructuras. O sea, tiene un elevado ámbito de autonomía, que además del conocimiento. O sea, yo no sé ustedes cómo se desenvuelven, lo que hacen realmente, pero yo de lejos ya, en la vida real, cualquier cosa que me dicen, percibo el origen. O sea, qué tipo de conciencia está produciendo esa mirada, ¿cierto? Alguien que te dice, y los pobres son pobres porque no quieren trabajar. No escucharon nunca eso. Un montón de Y por ahí, mira, yo estoy a la mañana en un colegio en Floresta, que en algunos cursos vienen muchos alumnos de bajo flor. Y no tienen mango, ¿viste? Los espantos. Y te dicen, está mal que el gobierno ande dando así cosas a la gente porque se lo usan en vino y en drogas. ¿Escucharon? Esto te lo estoy diciendo un tipo que debería estar en la primera línea de lucha para que el gobierno no solamente dé esto, dé 10 veces más. ¿No? Sí, pero hay un par que tienen esto, les decís un par de cosas y ya cambian. Sí, eso es lo que hago yo. O sea, son muy débiles, la subjetividad que construyen estos medios es muy débil. Muy débil. Lo podés, ahí están ustedes. Yo no te habla. Yo recién estaba hablando con un compañero de historia, está por la civil y le dije, ¿qué vas a hacer? Vamos con la tarde y juntamos. Va a ser a la tabla. Me dice, no me gusta la docencia. No le gusta la docencia. Tiene que ir a la tabla. Viene la cabeza de ustedes. Y con elevación a los padres y a todo el entorno. Y bueno, es como salir nosotros de acá y que pongamos un gabinete. ¿Cómo? Es como muchos que salen de acá con un título de Ciencia de la Educación y ponen consultores particulares. Sí. Para tener clientes. Totalmente. Tengo clientes. Después de haber... ¿Cuántos clientes tenés? Los psicoanalistas, ¿cuántos pacientes? Ah, sí, pero bueno. ¿Estos son tus chapas de amigos? Esa es la cosa. O sea que ustedes pueden hacer es impresionante la fuerza que da esta carrera. Uh-huh. Es impresionante. Los valores. Estamos matando. Bueno, usted apunta por el momento privado. Claro. Igual se fueron de. Sí, a mí Bourdieu me había quedado una preguntita. Bueno, seguimos. Pregunten lo que. Miren que tienen que irse a estudiar, yo no quiero angustiarlo. Sí, no. Yo no estoy en un cuarto. Ah, no. La tasa de tu valor se genera. ¿Cómo no te escucho? La tasa de tu valor, o sea, tu valor se genera únicamente cuando hay compra de fuerza de trabajo y sea la diferencia esa. Solamente ese es tu valor. En el libro 3 de Lundy, que son los manuscritos 1857-1852, que ahí están todas las investigaciones que él hace previas al Capital. Después cuando redacta el Capital, muchas de esas cosas ya no las menciona. Se hace un verdadero laboratorio, ¿no? Donde se ve cómo investigó los problemas. Él dice, en el libro tercero de Grundy, que es el capítulo del capital, como se lo llama, que en determinado punto del desarrollo de la productividad del trabajo, que no es otra cosa que el progresivo reemplazo del trabajo vivo por el trabajo muerto, con las innovaciones, él considera que las máquinas no son instrumentos de trabajo, ¿no? La rompe con ese concepto. O sea, con cierto grado de desarrollo de la maquinización, ya termina la ley del valor. O sea, que la fuerza humana de trabajo, al trabajar, genera valor. Eso en cierto punto de desarrollo de la productividad del trabajo, ya. Sí. Entonces el marxista Piscipino, del Partido Comunista Italiano, cuando vino a Argentina, dijo que las máquinas producen valor, decía él, con ironía, ¿no? En realidad el capitalismo está en un límite de su reproducción, donde la ley del valor tiende a tener menos vigencia. O sea, hay un reemplazo impresionante en muchas ramas, en las máquinas, ¿no es cierto? Hay procesos ya totalmente. Entonces, el problema por el cual sigue rigiendo la ley del valor no es otra cosa que los intentos irracionales de mantener estas relaciones sociales. O sea, nosotros pudimos tener ya una humanidad con esta maquinización, donde todo el mundo ya come, tiene enorme cantidad de tiempo libre para las otras actividades, y sobre todo cesa la guerra. No hay más guerra. La guerra es un punto alto de la irracionalidad, pero en este punto no podemos decir eso. Si ustedes se dedican a la educación y no estudian la teoría de la guerra, peor para ustedes. La educación está dentro de la teoría de la guerra. O sea, se está librando una guerra civil. Eso no quiere decir que no haya personas armadas en la calle. Esta guerra civil también se libra en la educación. Entonces, la situación, que a veces hay algún cimbronazo que no se aviva, ¿no? El otro día casi lo bajan a Correa. No sabemos muy bien lo que está pasando en Ecuador, estado de sitio, es un despelote eso, ¿no? Acá, por ejemplo, en la Embajada de Estados Unidos tiene una oficina de la CIA. O sea, acá en la ciudad de Buenos Aires, la Embajada de Estados Unidos tiene una oficina de la CIA, como todas las embajadas en Latinoamérica. La CIA opera en Argentina. De esto ningún, ¿no? Están hablando de los misiles ingleses en Malvinas, ningún está la CIA metida en el país. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Entonces esto es una confrontación durísima. ¿A ustedes creen que los Yankees pusieron la CIA ahí por un problema de, digamos, de ocio? Es una confrontación durísima. Es una confrontación terrible. Que además produce muertos, ¿no? Baja de todo tipo. Claro, no, porque si quieren controlar es porque hay una tensión desde la otra parte. Son. Ya te vas a poner todo este aparato de control, porque es una cosa preventiva. Y a este plusvalor, el tema de que se están robando Se sigue apropiándose del plusvalor que no es retribuido a quien lo produce. Los medios de producción, hoy me decían los pibes en el colegio, estos que estaban contra que el gobierno distribuya la riqueza, ¿no? a los pobres, me decían, no hay que darle nada a los pobres, lo que hay que darles es trabajo. Que es la doctrina del Día de la Nación, ¿no? Entonces, con un ejercicio muy sencillo, todo el mundo visualizó que los únicos que pueden dar trabajo es la clase de los grandes empresarios capitalistas. Los puestos de trabajo los puede crear solamente la clase capitalista que tiene los medios de producción. Y justamente la tendencia es no crear puestos de trabajo, expulsar mano de obra. Acá viene lo de las máquinas, ¿no?, que producen valor. Entonces, si vos te vas tomando una conciencia tremenda. O sea, Weber dice de una manera muy muy poética, ¿no es cierto? Las clases sociales son el destino de los hombres. La clase social tuya, a la cual pertenece o está, es tu destino, dice Weber. Y bueno, el destino de la mayoría de los trabajadores salariales, a ver que la burguesía cree o no puesto de trabajo. Ese es el destino de vida. Claro, no es el gobierno que tiene. El gobierno puede ayudar un poco, estas cooperativas truchas que han abierto, que de alguna manera hasta tienen una tarea psicológica, ¿viste? Que no está mal, por otra parte, entre que no hagan nada, ¿no? Pero con las fuerzas productivas que tenemos, poner a cuatro tipos a fabricar pan, la máquina de tejer, ¿viste? La máquina de coser, a bordar, todo eso, es un papel. Tiene sentido, ¿viste? Son medidas de control social para evitar cierto grado de conflicto, ¿no? Entonces es muy importante que siga habiendo explotación de la plusvalía, que esa explotación piadosamente se oculta, recorran el discurso oficial, la radio, la televisión, cuando se dice esto. Fíjense que es un tema delicado. No existe. O sea, localicen alguna radio, algún programa donde se diga que Dios no existe. No hay, salvo este programa de Barcelona, el Radio Nacional, que es un programa de joda, ¿no? Dios está en todos lados, está instalado, ¿no? Y que el capitalista se queda con todo y no le da nada a cambio al productor. Eso sí. Sí. Están todo el día hablando de que se salvaron los mineros. Todos los discursos que mandaban en eso, en que estaban entre Dios y el diablo, es que Dios los sacó. Que Dios los sacó. Y además nadie dice que se pudrieron ahí en ese pozo 3 meses porque no había condiciones de seguridad en la mina. Y es un problema de inversión. Porque están explotando la tierra. Es un posible juicio que pueden hacer. Pueden hacer. Es mal gusto. En una sola radio. Tenemos ya todos por qué. Los tipos tienen ahora problemas psiquiátricos. Están con los pacientes. Mirá, están agradecidos de que fueron para colmo. Yo escuché eso en forma irónica, ¿no? En una radio estaba escuchando que decía que bueno, que yo, más allá de lo que se salen los mineros, que ahora van a tener un tema judicial, que así en forma irónica decía el tema de este hombre que tenía como dos mujeres, que tenía que ir a reclamar porque ahora el hombre se iba a ser millonario, por él, así en forma irónica, que le tenían que pagar una retribución porque es un tema inseguro y que estuvo tantos días. El gobierno se le va a dar $1,000,000. Claro, y hay empresas privadas. Lo menos que le van a dar. Un iPad. Un iPad le dieron también. Un iPad. Empresas privadas que le están regalando cosas, que le están ofreciendo el tema de hacer una película. Una película. Seguro van a hacer una película. No, no, no. Que le hicieran conviven. Sí, hay grandes marcas que ya están regalando electrodomésticos, todo. Las 24 horas. Mira, hoy estuve hablando en el bar con los que trabajan ahí. Vida, además con muchas ganas de liberarse, ¿no? Que han hecho algunas cosas. Y me dijeron a las empleadas, y la verdad que hoy no dormí porque estuve toda la noche mirando el rescate. Y yo digo, pero... ¡Rescatate vos! No, estuvo bárbaro, menos mal que se salvaron, creo. O sea, no podés, Están... Si no se rompe el diálogo, claro, en realidad terminó siendo un loco. Sería motivos miserables. O sea, tiene ahí los dos que traen la caja que son los concesionarios. Que se queda con toda la guita. Ella trabaja todo el día ahí, imagínate, los salarios no son brillantes. Y está pensando que gracias a Dios se salvaron los accidentados. Una cosa realmente, ¿cómo se puede construir eso? Bueno, eso explicaría que todas estas categorías que estudiamos tienen mucho que ver con cambiar estructuras mentales, estructuras de pensamiento. Por eso es tan complejo ese poder. Por eso es tan complejo y tan difícil que parece, ¿no? Que además tiene un componente de dificultad. Todo es político, porque el kirchnerismo cuando empezó su residencia estaba en contra de la iglesia. Totalmente. Y ahora está a favor, Cristina anda rezando con la iglesia en todos lados. Mira, que es una primicia, a lo mejor vos ya lo sabés. El día que hicieron, algunos viven en Luján y ustedes... ¿Cuándo vinieron para acá? Lo transmitieron por redes nacionales, por la Nacional. ¿En todos lados? No podía creer eso. Que ahora has visto lo que es esa primicia. La derecha dice que los que van a la peregrinación van libremente, eligen, y van a la peregrinación porque... ¿Por qué? Eso dice la derecha. Durkheim dice. Justamente porque están en la peregrinación. ¿Sí? Claro, por el culto. Claro, se agrupan, la fuerza colectiva, multitudinaria, ¿cierto? Entonces, la radio pública, los medios de comunicación racionales, tendrían que abrirle la cabeza a la población, ¿cierto? O sea, ¿usted por qué cree que se han movilizado 100.000 personas a Luján? Este... El debate, ¿no es cierto? Entonces le abrís un poco la cabeza a las personas. Si no, dicen, mira, Dios existe. O sea, ven toda esa columna, dicen, no, Dios existe. Mira, qué bárbaro, ¿no? Qué fe que tiene la gente. Y salen estos ministros de la derecha, porque la iglesia en este momento está dividida por la derecha, ¿no? Lamentablemente. Bergoglio ha sido citado por el tema de la desaparición de los jesuitas, ¿no? No va, dice que va a protestar por escrito. A todo el mundo le dice, yo soy inocente, han cometido una injusticia conmigo. Berbici estudió los documentos de la Cancillería, están todos los documentos. Una cosa que yo no sé cómo no los quemaron esos documentos, cómo se equivocaron. Entonces, un poco, uno que no tenga herramientas de universidad, lo que más o menos va a trabajar, que es una vida normal, entre comillas. Todo esto le parece evidente. O sea, ¿por qué 100.000 personas? Y porque creen en Dios. ¿Me decís? No es una buena explicación. Porque tienen fe. Individualista igual, ¿no? ¿Cómo? Individualista. Totalmente, son unidades atomísticas. O sea, cada uno tiene su fe, ¿no es cierto? Uno un poquito más, un poquito menos. Claro, porque hay parte de los que se mueven hasta Disculpa. Parte de las que somos hasta Luján, que llegan hasta la puerta y se van, o una cuestión atlética, de caminar nomás. Pero también. Eso no sería entonces lo que se lo relevan. Pero lo suman a la masa. Bueno, yo vivo muy cerca de San Espedito. La historia quizá ustedes la conocen. O sea, ahí en una iglesia del barrio de Valvanera, descubrieron en los sótanos, había un retrato medio oxidado. Digo, ¿esto qué? Había San Espedito. Era un guerrero romano, ¿no? Era un centurión romano. Con espada y todo, ¿no? El casquito. Entonces se les ocurrió impulsar el culto de San Expedito, que no existía ese culto. Esto pasó hace muy poco, estamos hablando de los últimos 5 años, más o menos. Valvanera, esa zona donde está la iglesia, se convirtió en un batiburrillo donde pueden llegar a concurrir 50.000 personas. Ustedes no se imaginan. Entonces yo, que soy sociólogo, y vivo bastante cerca. Es el plato, ¿eh? Es el chiste. Yo miro un poco chistoso, ¿no? No, está en el estudio. ¿Saben cuál es el perfil de los que van a ir? Fuerte predominio femenino. La inmensa mayoría son mujeres. De gran. Exacto. De más de 40 años. Nacionalidad absoluta. No diría tanto. Eso además un sociólogo no lo puede verificar sino más. Claro. Entonces le digo, fuerte presencia femenina. Una edad que anda, por lo general, arriba de los 45 años. Y cuando ves cómo están vestidos, te das cuenta que no tienen un mango. No tienen un mango. No notas esa pelotería. ¿Cómo? Mirá. Ahí no va nadie a la peluquería, no hay uña, manicura, ¿viste? No hay maquillaje, no. Es un cuadro de sectores muy bajo. ¿Y por qué crees que se da más la mujer que los hombres? ¿Dónde se explicaría? Porque no está metida la sociedad, entonces no se mete en esa individualidad. Yo no te quiero decir que no hay varones también en el punto de San Expedito, pero proporcionalmente son muchos menos. Y hay un sector de muy bajo recurso, dice feminísticamente Linda, y yo digo, es un sector de apropiados, de lumbres, de desocupados. A no sentir la sociedad dentro del capitalismo, la sienten en esta cuestión de la religión. Totalmente. También Cura me decía que totalmente. La mujer era más espiritual. Claro. Bueno, pero esto es contradictorio, porque estamos hablando de verano, y nos encontramos con la posición de los chicos hijos. Sí. Y todos los hombres de colorado. Sí, claro. Y nosotros los únicos. Claro. Bueno, sin una palabra, sin meternos demasiado, porque además no es el tema de la reunión de hoy. Los fenómenos religiosos no hay que tener ningún tabú, hay que explicarlos. Si después uno cree que en el universo hay un principio supremo, o hay una fuerza de tipo cósmico, y bueno, que lo piense, ¿no es cierto? Pero no, toda esta cosa de que un culto es mejor que el otro, que la Biblia es mejor que el Corán, o que dentro de la Biblia el Nuevo Testamento y no el Viejo Testamento, o al revés, ¿no es cierto? O sea que todo eso ha tenido que ver con un antropocentrismo de las culturas y de los pueblos. Entonces nosotros en la universidad tenemos que tener una mirada mucho más abarcativa, ¿no es cierto? Y pensar que los propios intelectuales de la iglesia saben mucho mejor que nosotros que todo el pueblo, el culto, la ceremonia, la música, el incienso, y ellos en realidad son teólogos muy brillantes, que conocen la filosofía, conocen las lenguas antiguas, son intelectuales, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que la población necesita de estas movidas, dicen ellos, ¿no es cierto?, para creer, ¿no? Y esto viene ya desde la Edad Media, inclusive de la postrimería del Imperio Romano. Así que no tenemos que asombrarnos de que la sociología en algún punto haya relativizado la forma. Si uno observa una iglesia, cual puede, observa toda una obra de arte impresionante. bueno, porque el arte, no, justamente no es neutral ni es apolítico, ¿verdad? El arte siempre está comprometido, aunque no se note. Oh, okay. Bueno, seguimos, a ver, ¿qué otras preguntas? Valor de la apropiación de la fuerza del trabajo. No, no. Vamos a plantearlo muy pedagógicamente. ¿Del excedente de la fuerza del trabajo? Permíteme, vamos a ser mucho más puntuales. En parte lo dijimos en el cierre. ¿Con la fuerza del trabajo? Fuerza del trabajo en la Edad Media, en el esclavismo y en el capitalismo, ¿cierto? Es la capacidad de trabajar que produce valores de uso, productos, bravo. Pero lo interesante es que en ciertos regímenes de explotación y dominación se han limitado a apropiarse de una parte del producto. O sea, famosos ejemplos dados acá en el curso, ¿verdad? En el medioevo, el impuesto frutal, el impuesto trigal. Entonces venían los esbirros del señor y se llevaban una parte de la cosecha. ¿Y el cuerpo del siervo? No. O sea, el siervo seguía viviendo como siempre. Por supuesto, por su ideología, ¿no es cierto? Marx dice que está dentro de los medios de producción. El siervo para... que constituye un medio de producción. Para el esquema de la Edad Media es inseparable de la tierra. Los siervos... El siervo es parte de la tierra. Por eso se llaman siervos también. Son parte del territorio, de la tierra, del perro. ¿Pero está bien eso? Eso debería ser mejorado diciendo que es un el trabajador no está separado de los medios de producción, eso es lo que hay que decir. O sea, en el medioevo la unidad del siervo con la tierra es como decir que el trabajador no está separado de los medios de producción. Desde el punto de vista de la posesión, porque desde el punto de vista de la propiedad, entre el siervo y la tierra hay un mediador que es el señor. Y yo les estaba diciendo recién que el señor se apropia de un plusproducto, ¿no es cierto? Ahora, ese plusproducto no tiene nada que ver con el cuerpo del siervo. Yo vengo y me llevo el trigo, me llevo los citrus, ¿no es cierto? Me llevo la avena, pero el cuerpo del siervo no ha sido influido por el feudalismo, excepto la ideología que se hace una idea del señor. Ahora, en el capitalismo, el proceso de valorización incluye un control sobre el cuerpo del trabajador, que apunta no meramente a apropiarse del producto, sino a modificar la corporidad del obrero. O sea, el obrero en el capitalismo y el trabajador, asalariado en general, es analizado como si fuera una máquina. O sea, el trabajador es tratado y analizado como si fuera una máquina. Por ejemplo, una máquina que puede dar 1000 revoluciones por segundo, no la vas a usar a 500 revoluciones. Entonces se ha buscado el cuerpo, convertirlo no en el cuerpo biológico que somos, sino en un cuerpo productivo. O sea, el cuerpo humano ha sido construido como un cuerpo productivo. Es decir, que le han cambiado el tiempo y el espacio al trabajador. Y eso se ha llamado la manufactura y se ha llamado la gran industria. Digamos, el proceso de trabajo es un concepto invariante, aplicable a cualquier época histórica, que remite a la relación de la especie humana con la naturaleza. Interviene en los medios de producción, el producto, el valor de uso, listo. Proceso de valorización es un proceso típicamente capitalista, que consiste en acumular plusvalía. Entonces puede haber proceso de trabajo sin que haya proceso de valorización. Ahora, en el capitalismo, todo proceso de trabajo ha devenido en un proceso de valorización. Entonces yo tengo que distinguirlos para poder ver después cómo están unificados. Yo termino la idea que había quedado pendiente. La empresa capitalista cambia el cuerpo del trabajador. Marx mismo lo dice por ahí, ¿no?, en algunos pasajes, hasta luego. Dice, se ha creado una clase obrera disciplinada. O sea, una clase obrera para la cual trabajar es natural, está naturalizado. ¿Eh? O sea, tenemos masas de trabajadores, dice Marx, que han sido disciplinadas, comparando con épocas previas de acumulación primitiva, donde para conseguir que alguien estuviera 12 horas en un taller, casi con la violencia, ¿no es cierto? Entonces, se ha naturalizado que vivimos para trabajar. Pero los egipcios... En lugar de trabajar para vivir. ¿Cuánto estaban? Claro, los griegos dirían trabajar para vivir, dirían los griegos. Nosotros vivimos para trabajar. ¿Qué decían? No, como los esclavos, no sé, de Egipto, sí, estaban. ¿Cuántas horas? ¿Dónde? No. Pero vos tenés que pensar, vendían todo. Que yo diría era mucho más liviano el trabajo de un esclavo egipcio, ¿ah? ¿Sí? Que lo que es un obrero cabrín. ¿Sí? Un obrero textil. Te lo digo de una manera muy pedagógica. Primero, no le habían destruido la cabeza. Porque tenía delante un capataz con látigo que lo castigaba para mantener el ritmo de trabajo. Lo cual quiere decir que no estaba para nada persuadido de la importancia de hacer las tareas. Nuestros obreros en el capitalismo, tal vez, pero era muy bien. No se verán asustados en ningún momento. Nuestros obreros en el capitalismo trabajan solos. No necesitan el látigo, lo tienen incorporado. Tipo que les pegue. O sea, se ha construido un cuerpo productivo, dice el Marx. O sea, el sentido del cuerpo es el trabajo. Entonces, cuando vos por ahí te salís un poco del libreto y decís en algunos ambientes, ¿no?, qué bárbaro estaría trabajar 6 horas por día, yo a veces le digo a los que manejan los colectivos, ¿qué están esperando para poner la jornada de 6 horas? No vieron como hicieron los de SUTE, porque en el SUTE trabajaban 8 horas y bajaron ustedes. Y me dice, pero eso dicen los guapos, los que no quieren trabajar. Ojo, te lo dicen, ¿sí? Ahora, como ustedes mismos dijeron hace un rato, si vos después haces algún pasaje de término, haces un argumento más o menos, ¿no?, ablandás la resistencia. Ah, porque en realidad, creen que trabajar 6 horas es cosa de barro. Con toda la construcción que la sociedad... Están construidos, están disciplinados, y no pueden darse cuenta que trabajar 8 horas por día en un colectivo es la mejor forma de adelantar la muerte. ¿Eh? Porque te vas a reventar del corazón. Si no te reventas contra otro. Problemas. ¿Cómo? Si no chocás y te reventas contra otro. Problema de cansancio, muy común, ¿no es cierto? Que después sale asesino, atropelló a un bebito en el colectivo, en realidad venía a trabajar 12 horas por la señora Cestra. Superpaciente de todo tipo, recetó por el psiquiatra. Porque ahí están las drogas legales, la receta del psiquiatra. Después salen los medios diciendo 10 de cada 20 colectivos atropellan en... Son brutos, son agresivos, aparece el colectivo, ¿no? Y ni te cuento cuando suben a los colectivos las pequeñas burguesas. Dice, señor, usted es un maleducado. Y dice al chofer, ¿no?, porque el tipo no le pasa bola, ¿viste? ¿Por qué pasó tarde el colectivo? Le dice, pobre tipo, ¿no?, la pequeña burguesa, ¿no? Un pariente final. La que mejor paga los sueldos. Bueno, ¿por qué Dios? Bueno, yo no les quiero quitar más tiempo. Un valor. Llegó el momento de ir a realizar el objeto. ¿Qué lo dijo, no? ¿Qué pasó? No, una definición corrida para tu valor. El tu valor sería la profesión del trabajo excelente, digamos, ¿no? En primer lugar, una jornada de trabajo. 10 horas, 8 horas, lo que ustedes digan. Se están produciendo valores de uso. Eso depende de la rama industrial, del tipo de actividad. Pero además, se está produciendo valor de cambio, o valor. Entonces, el trabajo concreto, que puede ser metalúrgico o textil, es al mismo tiempo trabajo abstracto. Nosotros ya sabemos que la generación de valor de cambio tiene que ver con el trabajo abstracto. ¿Eh? Ahora, el trabajo abstracto simultáneamente es un trabajo concreto, porque está produciendo algún tipo de valor de uso. Y vuelvo a decirlo, puede ser metalúrgico, agrario, ¿no? Textil. Entonces, al mismo tiempo que estoy produciendo, por ejemplo, 24 unidades textiles en una jornada, cada una de esas unidades textiles también es una mercancía. Y hacer una mercancía tiene valor de cambio. Marx dice, lo que le da valor de cambio a los productos es que todos son trabajo. No ya trabajo textil o metalúrgico, son trabajo en general. Todos tienen la propiedad de ser trabajo humano. Y a eso lo llama trabajo abstracto. La mercancía es trabajo abstracto. La mercancía, en tanto que valor, es trabajo abstracto. Ahora bien, a lo largo de la jornada de trabajo, no solo se van produciendo valores de uso, se va creando valor. ¿No es cierto? Alguien dijo hace largo rato que el capital constante transfiere su valor a la mercancía. En cambio, el capital variable crea valor. Esa creación de valor que hace el capital variable puede ser o bien reproducir el valor de la fuerza de trabajo. Cuando la fuerza de trabajo a lo largo de cierta cantidad de horas produce valor, esa cantidad de valor puede ser que ha reproducido el valor de la fuerza de trabajo. O sea, que ha creado un valor nuevo equivalente al valor que pagó el capitalista por la fuerza de trabajo. Es una creación de valor que reproduce el valor de la fuerza de trabajo. Que sería un intercambio equivalente. Hasta ahí es un intercambio equivalente. Pero como la jornada de trabajo sigue, y va así sigue, entonces es todo un tramo donde la fuerza de trabajo sigue creando valor. Sigue siendo un proceso de creación de valor. Pero es un valor que sobra. Es decir, que excede el valor de la fuerza de trabajo. Entonces Marx dice en el capítulo 5, proceso de creación de valor, y después dice proceso de valorización. O sea que la valorización es la creación de valor más allá de cierto límite. Cuando yo sigo creando valor y ya superé el tiempo de trabajo necesario, estoy ya en un proceso de valorización. Y ahí está el plusvalor que ustedes estaban planteando. El plusvalor sería la apropiación de la fuerza de trabajo excedente. Del valor creado por la, excedente creado por la fuerza de trabajo. El valor siempre lo crea la fuerza de trabajo. ¿Perciben? Uh-huh. Apropiación del plustrabajo. Es plustrabajo, que en ese caso es además plusvalor. Sí, pues si no trabajas, tu valor no aparece. Yo te diría, a ver, viejo de paz, imagínate, estamos en una sociedad comunista o socialista. Un tractor puede ser exactamente igual a los tractores que se usan en la agricultura capitalista. Pero sin embargo, en esa agricultura socialista, el tractor es un medio de producción que no está siendo usado para crear valor de cambio. O sea, está siendo usado para crear valor de uso. En este caso, trigo, alimento, lo que sea. Entonces, el problema de las relaciones sociales, las formas sociales, es lo que está determinando que un producto sea una mercancía. Y por otro lado, el tema de las formas sociales está determinando que cierto valor sobre, que sea un plusvalor. O sea, que el capital tiene una lógica, que es generar, producir plusvalor. No puede haber capitalismo sin plusvalor. Porque si el capitalista le dijera al trabajador asalariado, bueno, detente, ya has producido el valor de tu salario, no hay acumulación de los capitales. Uh-huh. Y justamente el capitalismo es un sistema que incesantemente acumula. Eso tiene que ver con otros problemas que nosotros no los hemos dado, incluso. Sobre todo tiene que ver con la reproducción ampliada del sistema. Este es un sistema que, aunque no lo querramos, lo estamos reproduciendo momento a momento. Y no solo lo estamos reproduciendo, sino que lo estamos ampliando. O sea, que cada vez hay más capital, hay más medios de producción, ¿eh? Hay más plusvalía. Entonces, esa tendencia a la que se está expandiendo el sistema está visto desde la teoría del capítulo 5 como un proceso de valorización que no termina. O sea, el capital es como Dios, no tiene límites. Como el universo que está en expansión. Está en permanente movimiento y una vuelta y otra vuelta y otra vuelta. ¿Y dónde se detiene? ¿No es cierto? Nosotros sabemos que se va a detener. Pero no hay un cronograma. La semana que viene a las 5 de la tarde no podemos decir esas cosas. La apocalipsis de Bueno, nosotros estamos ya en otro nivel. Apocalipsis de capitalismo. La apocalipsis. Ya tenemos bastante con Irak. Afganistán y otros. El tema, a mí me quedó una duda con el tema de Durkheim en el capítulo 5 de las reglas del método. O sea, Durkheim, que sería todo lo del tema del hecho social, lo de la religión, y lo del método es lo del suicidio. Bueno, es como el estudio del suicidio. Todo el tiempo aplica el método. Sí, a la religión también aplica el método, pero no termino de entender ese capítulo, es como que... Bueno, es muy profundo y... Digamos, la regla del método, mucho antes de encontrar las reglas ya aplicadas, lo aplicó en la división de trabajo social, texto que no lo hemos desarrollado en el programa, muy importante, no nos da la fuerza, y por supuesto el suicidio. El suicidio es una forma. Cómo va eliminando pseudoexplicaciones, te organiza la cabeza. En realidad, lo que está planteando es que la sociología no solo tiene que encontrar la función de los hechos sociales, tiene que explicarlos. Y en ese sentido es un positivista consecuente, aunque es mucho más que un positivista, como dijimos en el teórico, porque se da cuenta que no puede haber ciencia sin explicación. Entonces, la búsqueda de Durkheim de explicación. Y en el suicidio hay una explicación muy magistral, muy notable. O sea, cuanto más aumenta la cohesión social, más disminuye la tasa de suicidio. En lo cual me dice, bueno, Fede, pero Bruno, cualquiera un poco puede darse cuenta que si los llamados individuos no están integrados en su grupo, se van a suicidar más. Pero no es tan de peregrino. Y todavía hoy en día el suicidio sigue siendo tratado fuertemente como una variable de tipo individual. Bueno, eso no está, individualismo que se está diciendo no está en el capítulo que tenemos nosotros del suicidio. No, por supuesto que no. Yo estoy haciendo un desarrollo del método, en realidad. Cuando define qué es suicidio, qué no es suicidio. Eso es un ejemplo de método. ¿Cómo? Hemos dado un auxiliar lógico. Durkheim no conocía la lógica proposicional, pero usando el condicional material, que lo usa este método, ¿cómo es que se llama? Pronunciarlo bien. Ahora sí, porque está bien. Es que estamos hablando de otro. Ustedes ahí mucha dificultad no tienen, porque nosotros no podemos dar un curso de lógica para entender el condicional material. Claro. Pero con las cuatro funciones de verdad del condicional material, uno más o menos puede hacer una interpretación aproximada. Donde, vuelvo a decir, lo mejor sería que ustedes tuvieran primero un curso de lógica y tuvieran un curso de álgebra, ¿cierto? Pero bueno, así está organizada la carrera. ¿Qué dice el individualismo es un hecho social? Durkheim dice blanco sobre negro. El proceso de individuación es un proceso social. O sea, solo en determinada sociedad hay individuos. Con lo cual, la idea de que el individuo es una variable explicativa cae. Vos lo que estás poniendo la lupa en un proceso donde los hombres adoptan una modalidad de ser individuos diferentes unos de otros, desde el punto de vista de la división del trabajo. Entonces, lo que hay es un proceso social de división del trabajo. Y Durkheim le dice a los liberales, es cierto, esta sociedad ha producido individuos, cosa que no hay en las sociedades primitivas. Pero los individuos del individualismo moral, o sea, el individualismo moral, que es como decir, lo digo que es muy complejo, no es una cosa típica, lo digo de otra manera. O sea, nosotros ya tenemos la división del trabajo, pero no tenemos las reglas morales. Entonces la república, dice Durkheim, tiene que avanzar en el campo de las reglas morales para que estos individuos sean individuos morales. Individualismo moral. ¿Y qué es eso? Es lo que él quiere hacer. Digamos, es el programa de la reforma de la sociedad. Es un sociólogo comprometido con la reforma de la sociedad. En lugar de dedicarse a ganar dinero, quiere reformar la sociedad. Bueno, hoy por hoy lo dejamos a este punto. Bueno, no van a faltar al cuartel, no. Último momento, una duda de esa. Pero bueno, se tapaste con el diferente. Y media. Sí, lo que pasa es que en realidad, o sea, por ejemplo, a mí me pasa que tengo una hora de viaje, llego a mi casa a las 11 de la noche. Pero bueno, me pareció importante venir porque había ciertas dudas que... Sí, yo le dije, era una medición que hacía cada uno, ¿no? Claro. Cómo estaba con los temas. Sí, pero a veces a mí me pasa que si tengo una duda es como que no puedo avanzar, sí. Que en realidad a veces, claro. Algunas inteligencias obsesivas. No, a mí me pasa que necesito socializarme. No, no es nada malo. No, no. Lo digo desde mi punto de perspectiva. No, a mí me pasa eso. Si no tenés hábitos obsesivos no vas a avanzar el estudio, eso está malo. No, pero el tema es que con estos temas... A toda velocidad. No, que son, claro, son temas que a mí me parece muy importante estudiar en grupo, claro. Porque uno, estando solo en la casa con el texto, no puede debatirlo, y a lo mejor yo tengo una idea de hábitos que, claro. Que es la que creo correcta, que es la que leí, y no es la idea general del texto, porque a lo mejor no lo entendí. Sí. Por eso yo preferí venir, porque, mira, por eso. Vamos a estar en unas pocas semanas. Tratando de pensar con marcos teóricos que implican desestructurarse totalmente. Uno ya sabe lo que pasa, entre comillas, ¿no? Uno ya sabe lo que pasa, tiene todas las cosas claras. Y esto es como una exigencia de una materia para agarrar un parcial. Pero cuando se empieza a ver el carácter del problema, es que uno está empezando a pensar con otras claves, ¿no? Y eso es muy difícil. Nosotros en otra época, cuando teníamos más fuerza, la disponibilidad, ¿no? Medíamos hasta dónde eran las rupturas. O sea, los estudiantes que cursaban, hasta dónde habían logrado romper. Porque de eso se trata, creo. No es poder ver... Lo sabe. Si no hay ruptura, no hay aprendizaje. No. Lo que pasa es que son cosas que uno tiene tan internalizadas y naturalizadas que es... El grupo mucho mejor. Claro. Porque en este intercambio, la ruptura estaba muy facilitada por una notable difusión de la politización antisistema. Claro. Había una enorme politización antisistema. Como ahora no tenemos eso, entonces se vuelve todavía más engorroso, ¿no? A ir haciendo las rupturas. Pero bueno, también es cierto que hay que tener alguna pedagogía en el aula, algunas técnicas, ¿no? Que son bastante razonables. Uh-huh. Y bueno, nosotros, aunque no se note, algunas técnicas tenemos. Por supuesto. Pero tendrían que ser mucho más elaboradas, ¿no? Pero no nos da la fuerza para hacer algo mejor que esto. ¿Qué ibas a decir? En la categoría de hábitos, ¿en qué se puede aplicar? ¿En las conductas humanas? ¿No? Hay un Bourdieu que ha investigado. Es bajar a un nivel mucho más empírico. No empírico, empírico. Lo puede ver muy bien el problema del hábito en las clases sociales. Cuando Bourdieu ha estudiado el conflicto social y se ha metido en el problema de la llamada lucha de clases. Entonces se dice, los hombres en el campus están en posiciones muy próximas a las de otros. Que es bastante razonable que su hábito esté bastante en equilibración mutua. Crean una situación real de que esa gente puede formar un grupo y luchar por un interés común. Esa es la lucha de la para Bourdieu. El campus tiene todo lo que se ubica en todos los campos. El campus es una estructura, es un espacio, a veces lo da. Una estructura espacio, social. Es una estructura social, es un espacio donde todos los elementos son localizados. Es como un mapa. Es entonces, como un campo. Las redes sociales pues también. Claro. Porque las redes sociales le reprocha mucho a Marx de Bourdieu, ¿no? Le reprocha cierto teoricismo. Marx da por sentado las clases sociales a partir de las relaciones de producción. En cambio Bourdieu dice, lo que hay son ciertas proximidades en el campus que van a posibilitar cohesiones a nivel del hábitus, que van a llevar a que se organice. La clase social tiene que ser organizada. No está y no más la clase social. Es mala, la clase baja generalmente no se ve como clase baja. No llegaría a organizarse tanto como otros sectores, sí. Pero yo por supuesto estoy totalmente enfrentado a Bourdieu en este punto, ¿no? Claro. O sea, las clases sociales cuando tienen proceso de autoorganización, es un momento muy alto ya de la lucha de clases. Claro. O sea, lo más común es que están las clases pero no están organizadas. Claro. Y entonces lo que hay es una desigualdad social estructural, que no está asumida en la conciencia. No te digo, hoy a la mañana me decían este pibe Clara. Que vienen del Bajo Flores, le dan plata a los pobres y se lo gastan en mí. Esa gente no está organizada. Porque si no... Para bajar un poco a Bourdieu a lo concreto, ¿en qué cosas se podrían ver, a dónde se podría aplicar la categoría de hábito? ¿En la conducta por ahí de las clases de... Yo a veces lo simplificaba en ese sentido, de que era como esos hábitos que vos tenés internalizados que no te das cuenta y que influyen en tu modo de pensar, de actuar, en todo lo que haces. Nosotros leímos dos citas muy puntuales, dialécticas, hace un ratito. El hábito tiene un elevadísimo componente inconsciente. O sea, Bourdieu recupera el tema del inconsciente, muy hábil. Entonces, y bueno, Bourdieu te está diciendo, vos haces las cosas y no sabes por qué. Se ríe mucho, ¿no? Hay unos pasajes muy reveladores, dice los hombres que dicen tomar decisiones, no hay tal cosa. Ahí está funcionando en una estructura social, en hábitos, que puede tener mucha relevancia, por ejemplo, en el conflicto de clases, ¿no? No nos olvidemos que después de todo, Bourdieu toda su vida intervino, ¿no? Entonces para él era muy importante determinar quiénes estaban de un lado y quiénes estaban del otro. Claro, uh-huh. Evidentemente el hábitus en cada referente es completamente o el hábitus de la clase bien. Obrera no va a ser el mismo que el hábitus de un burgués. Lo dice Bourdieu blanco sobre negro, así como decido. Perfecto. Claro. Hay un hábitus de clase. Porque entonces lo que vos, vos mencionaste de que bueno, lo que yo estuvo haciendo pienso está determinado por mi hábitus de una determinada clase social. Por supuesto. Bourdieu dice hábitus de clase, es una frase de Bourdieu, hábitus de clase, ¿eh? Así que eso es bastante puntual. Bueno, yo los dejo tranquilos. Sí. Ya estamos. Ya estamos, qué suerte. Está bien, Mañana.